conoces tan bien, de ti yo todo lo sé, tu pasado, tus temores, mis errores, el ayer. Y me da gusto saber que eres el único ser quien me entiende y me comprende, con quien siempre contaré. Que esperé mil noches por tu amor, valió la pena el dolor. Y aunque hubo mil historias, mi corazón se dio cuenta, eras tú la mejor. Pues llegaste a mi vida, me llenaste de alegría, en tus brazos conocí el amor. Esperé mil noches por tu amor, valió la pena el dolor. Y aunque hubo mil historias, mi corazón se dio cuenta, eras tú la mejor. Pues llegaste a mi vida, me llenaste de alegría, en tus brazos conocí el amor. Te pienso noche y día, si te fueras moriría, pero me amas, yo lo sé muy bien, eres mía, soy tuyo, lo ves. Tú me conoces tan bien, de ti yo todo lo sé, tu pasado, tus temores, mis errores.